corazoncito, no me niegues un poco de amorcito. Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues un poco de amorcito. Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues un poco de amorcito. Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues un poco de amorcito. Como un tonto vivo para ti, amorcito, dueña de mi amor. No me importa lo que de sufrir, si a tu lado tengo tu calor. A pesar que no me digas nada, yo te espero, niña enamorada, para darte lo que tú me pidas y en un beso darte mi querer. Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues un poco de amorcito. Corazón, corazón, corazoncito, no me niegues un poco de amorcito.